¿Qué pasa en el mundo? Que está un poco chungo. Dímelo de otra forma. Demasiadas metas impuestas por Jeta. Está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía. De verdad, de veras, aunque vengan en patera. Quemados con ladrillos calientes. Lyon, Francia, año 1840. Informe del doctor Villarmé. Son niños muy pequeños, ocupados en el torno destinado a los carretes mecánicos de las máquinas de tejer, encorvados, sin movimientos, sin respirar aire puro. Otros niños hacen girar ruedas que mueven largos mecanismos para devanar. Estos pequeños desdichados tienen a menudo los miembros inferiores deformados. Permanecen 16 y 17 horas trabajando de pie, en una habitación cerrada, sin cambiar de lugar. Eso no es un trabajo, es una tortura. ¡Carajo! Tienen apenas 6 años, 8 años. Una muchedumbre de niños flacos, desencajados, cubiertos de harapos. van descalzos sobre el barro, bajo la lluvia, llevando en la mano o bajo la ropa, ya impermeable por el aceite caído de los telares, el pedazo de pan que será su único alimento hasta su regreso. China, junio 2007. Un millar de niños esclavos han sido rescatados de las fábricas de ladrillos. Niños descalzos que trabajan por más de 14 horas al día y solo se alimentan de pan y agua. Si están muy cansados y bajan la producción, los supervisores levantan ladrillos y se los arrojan a la cabeza. Si la hemorragia se agrava, ponen un pedazo sucio de tela para detener el sangrado. Pero los niños tienen que continuar trabajando. Padecen golpizas brutales todo el tiempo. Algunos tienen sus espaldas quemadas, marcadas con ladrillos calientes. Si empeoran y no hay esperanza de recuperación, son enterrados vivos. El más joven tiene 8 años. ¡Muévete, trabaja! ¡Vamos! La mayoría de los niños son engañados o secuestrados por contrabandistas de censo en las estaciones de tren, de autobús, bajo los puentes o en las calles. Luego son vendidos por 65 dólares a las fábricas de ladrillos en la provincia de Shaanxi. Francia, año 1840. China, año 2007. Ha pasado más de siglo y medio y el tráfico y la explotación de menores sigue igual. Y crece al mismo ritmo de la pobreza y las mafias transnacionales. No me digas que esto a vos no te importa, porque fuiste niño un día y ya se te olvidó. 16 de abril, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Para un mundo más justo para los niños. Yo quiero un mundo más justo para las niñas. Vamos a hacerlo juntos para los niños. Una producción de radialistas.net. La esclavitud infantil tiene nuevos rostros. Trata infantil. Las niñas y los niños son secuestrados por traficantes, pero también son sus propios padres o madres quienes los venden o alquilan a posibles patrones. Miedo, golpes, abusos, violaciones, esclavitud. Toda niña y todo niño tiene derecho a jugar, reír, a soñar, a estudiar, a ser feliz. 16 de abril, Día contra la Esclavitud Infantil. Un mensaje de Doble Vía 106.9. Venga, pues bienvenidos una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves, empezamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de contrainformación, de denuncia, aquí en Contrabanda FM, el 91.4 de Barcelona y alrededores, o a través del internet www.contrabanda.org. El programa también se repite los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Tenemos una página web donde vamos colgando los programas, que es quepasamundo.contrabanda.org. Y un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Este sí lleva arroba. Y este sí lleva arroba. Sí. Y bueno, antes de empezar el programa, pues comentar problemas técnicos que han ocurrido esta semana aquí en Contrabanda. El primero es pedir excusas porque esta semana pasada se repitió el programa de la semana anterior. No se pudo colgar en el ordenador central de Contrabanda el programa que grabamos el miércoles pasado. Y bueno, pues volvió a sonar el programa anterior. Y bueno, según noticias de última hora, pues también el programa, la repetición de ayer miércoles, pues también no sonó ya ni nuestro programa, sonó otro programa. No, sonó otra cosa. Bueno, pedir disculpas, decir que este programa, por cuestiones de horario, no va en directo, sino que lo grabamos el día anterior o el mismo día por la mañana. Y bueno, y al parecer, bueno, la semana... Bueno, y lo dejamos para que suene, pero bueno, al parecer la semana pasada se traspapeló y bueno, no ha sonado por el dial, digamos, o por la emisión internet en el horario de jueves de 8 a 9 ni en las repeticiones, sucesivas repeticiones. Lo que sí suena en el podcast. Bueno, pero también tenemos que hacer una aclaración con el podcast. Pues también el servidor donde vamos alojando pues todos los programas de Contrabanda, los diferentes programas, nos lo han cerrado y bueno, estamos ahí haciendo gestiones para volverlo a activar o cambiar. Eso ya la gente técnica se encargará. Y bueno, este último programa, el de la semana pasada, que es el que no sonó por las ondas, pues el lunes, me parece que el lunes lo hice, lo he colgado en otro servidor. Y si entráis en la página web del programa, ahora mismo es el único que se puede escuchar. Los otros han perdido el enlace y no se pueden escuchar. Entonces, para el programa de hoy, pues bueno, también lo colgaré en el otro servidor y por tanto, al menos sabemos que a través del podcast, de la página web, vais a poder escuchar el programa. Bueno. Y esperemos que hoy jueves 15 estéis escuchando ya el programa aquí a través del 91.4 de contrabanda.org. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Esperemos que podamos esta semana sonar a tiempo real. Y bueno, el podcast, pedir disculpas también, porque los programas, el único programa que se puede escuchar es el último, los anteriores no, por una cuestión de enlace, no se puede, bueno, de momento, no funcionan, están fuera de servicio, o sea que nada. Más problemas, vamos, imposible. Bueno, hemos empezado el programa de hoy con unos audios referentes a este próximo 16 de abril, que es el Día contra la Esclavitud Infantil. Pues bueno, un par de audios, uno de Guatemala y otro de radialistas.net de Ecuador, y bueno, que reflejan una cruel situación que se sigue viviendo en muchísimos países del mundo. Y bueno, pues un poco de denuncia y bueno, ponerlo de cara al público, que parece que si se habla de esclavitud estamos hablando de la gente de raza negra de los años de hace tres siglos, pero no, continúa habiendo tanto esclavitud infantil, como de vez en cuando pues en Brasil salen noticias de que liberan a no sé cuántas personas que estaban usadas como esclavas en plantaciones de grandes terratenientes. Mismo las multinacionales de marcas conocidas utilizan países del tercer mundo y mano de obra infantil para fabricar sus productos también, en muchos casos. Y bueno, la hipocresía, ¿no? De que uno ve, por ejemplo, al gran país del norte, al gran imperio, decir que, bueno, que en ese país la esclavitud ya no existe, que se ha abolido, y bueno, hacen todo tipo de referencias, ¿no? Al hecho de que, bueno, que en 1800 no sé cuánto la esclavitud ha dejado de existir. Bueno, vemos como que no, ¿no? Como que la esclavitud sigue existiendo, incluso avaladas por ellos mismos, ¿no? En distintos países, ellos mismos y sus empresas multinacionales avalan la esclavitud infantil, y no solo la esclavitud infantil, la no infantil también, ¿no? No nos olvidemos también que hay gente que por ahí no son niños, pero que también están siendo explotados. Pero bueno, es todavía peor, ¿no? Explotar a un niño, ¿no? Que un adulto, bueno, en fin, está mal, pero es un adulto. el adulto se puede hasta cierto modo defender con huelgas, movilizaciones, bueno, de alguna manera, ¿no? Se puede defender de la agresión, pero los niños son niños, ¿no? Si tienes ahí un crío o críos que los tienes ahí a tu merced, ¿no? Explotándoles, haciendo trabajarles horas, jornadas laborales maratónicas, ¿no? Porque aparte no son de sol a sol, ¿no? En muchos casos, bueno, una de las tantas cosas que nos toca vivir en este mundo insano, mundo muchas veces despreciable, que por ahí cuando uno viviendo en países europeos por ahí no lo ve tanto, no lo tiene tan en cuenta, porque claro, no ocurre con tanta frecuencia, pero sí que en países tercermundistas sí que hay una explotación atroz infantil, bueno, clandestina. La esclavitud o este trabajo brutal de muchas multinacionales que bueno, que crean sus maquilas, sus áreas privadas en otros países. Hay un libro de la Naomi Klein, No Logo, donde explica pues visitas que hizo en centros de este tipo en Filipinas, en México y tal, y bueno, pues las situaciones de trabajo, las condiciones laborales son de plena esclavitud y de pura miseria para los que curran. Y bueno, que bueno, sí que tienen una pequeña paga, pero bueno, que realmente horarios y tal es totalmente un trabajo esclavo para después estas multinacionales sacar grandes beneficios de todos los productos que se manufacturan en estas zonas. Sí, bueno, van, ya sabemos cómo se manejan las multinacionales, que van a estos sitios porque les sale la mano de obra casi gratis. Mano de obra esclava, se puede hablar. Mano de obra esclava, y bueno, y después esos productos se venden en los países de primer mundo a precios mucho más inflados, y bueno, los beneficios son palpables, ¿no? Sacan casi 100% de beneficios. Sí. Brutal. Brutal, o sea. Y bueno, ya de por sí la explotación de una persona adulta ya de por sí es condenable, pues lo de explotación infantil todavía más por el añadido de que son niños, ¿no? Que los niños tendrían que vivir su niñez como niños y no como esclavos, ¿no? Que luego de grande te toman como esclavo, bueno, la puedes pelear, más o menos, te resistes o no te resistes, según cada uno, ¿no? O te sublevas, pero bueno, un niño cómo se va a sublevar, ¿no? Un niño de 8 años no puede oponerse de ninguna manera a gente adulta que abusa de ellos de forma despreciable, ¿no? No pueden, están condenados, ¿no? Y si encima los gobiernos occidentales teóricamente democráticos de países desarrollados avalan estas prácticas o miran para otro lado y hacen la vista gorda, pues apaga y vámonos, ¿no? Como muchos hacen, ¿no? Muchos. Sobre todo el gran imperio, que se beneficia de esta explotación. Aquellos quienes dicen que han abolido la esclavitud son quienes mal la practican, ¿no? Me refiero a Estados Unidos, o sea, no nos vamos a andar con rodeos, ¿no? Y sus multinacionales, sobre todo marcas deportivas y bueno, ¿no? Estas que publicitan muy muy alegremente, ¿no? Que dan grandes sueldos a estos iconos deportistas de primera fila, que ya tienen un sueldazo en su equipo, y además pues reciben un sueldazo por salir en las televisoras o en cualquier medio de comunicación. Y bueno, pues la gente que está haciendo estos productos pues está esclavizada en muchos de estos productos salen de países de talleres clandestinos, países tercermundistas. No, clandestinos, ellos ya montan sus historias. Bueno, pero digamos que lo tienen más o menos escondidos, ¿no? No, tampoco lo dicen. No lo publicitan, no van a salir a hacer anuncios sobre las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Si vos vas por la avenida y pasas por un negocio, no te dicen estas zapatillas deportivas han sido hechas en un taller clandestino de la India, no te lo ponen, pero uno lo, más o menos, no todos, porque hay que decir que también hay fábricas en dichos países donde se fabrica dicho material, pero sí que parte de ese material se fabrica en países tercermundistas con mano de obra infantil, ¿no? No te lo ponen en la vitrina, no te ponen. Este chándal ha sido fabricado por niños de 8 años en la India en condiciones de esclavitud. No te lo ponen, pero sí que mucho de eso hay que tenerlo en cuenta. Hay zapatos de estos de lujo, de tiendas de lujo, de marcas de estas conocidas también, que muchos actores utilizan, y también hay que decirlo que sale de ahí, ¿no? También, o sea, tenerlo en cuenta. Pues nada, es un breve apunte para una de estas jornadas mundiales, pues en este caso viernes 16 de abril, Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Y recordemos que la esclavitud infantil existe todos los días. Lo que pasa es que, bueno, este es el Día Mundial. Sí. Que es un poco hipocresía, ¿no? El Día Mundial y salen los dirigentes políticos condenando la explotación infantil y bla, bla, bla. Pero luego no hacen nada, sabiendo claramente que esto existe y de dónde viene, ¿no? O sea, si... La clase política sabe muy bien que esto ocurre y por qué ocurre y cómo ocurre, y tampoco hacen nada, ¿no? Así que también hay un poco de hipocresía en eso de el día no condenamos la explotación infantil, aquí el Congreso de la Nación y la ONU, y pero esto no se acaba. O sea, si quisieran acabar con ello podrían hacerlo, pero no se acaba, ¿no? Es como la pobreza en general, ¿no? El Día Internacional contra el Hambre. Y ya están reuniéndose, poniéndose hasta arriba de caviar y diciendo que van a luchar contra el hambre. Si hubiesen querido acabar con el hambre, en un mundo donde se tira comida a espuertas para subir el precio o bajar el precio, o sea, si hubiesen querido acabar con él, ya lo hubiesen acabado hace rato, pero es que no es la voluntad, ¿no? Y esto es igual, no hay voluntad de ninguna de acabar con la explotación infantil, ¿no? Porque hay grandes beneficios en juego y, bueno, lamentablemente quienes tienen este mundo agarrado por los huevos, digamos, los que tienen la sartén por el mango, son una manada de imbéciles que matarían a su madre por los beneficios a conseguir, ¿no? Así que, bueno. Bueno, pues aparcamos este tema, que no lo dejamos ni lo olvidamos. Y bueno, nos vamos a centrar con un par de procesos judiciales aquí en el Estado español. El primero, pues bueno, que ha salido la absolución por parte de la Audiencia Nacional a los 5 directivos del diario Euskaldunon Egunkaria, que estaban procesados por presunta integración en ETA. Recordemos sus nombres: Marcelo Otamendi, Xavier Oleaga, Chema Auzmendi, Iñaki Uría y Joan Mari Torrealday. Pues nada, 7 años después de que el juez Juan del Olmo decretara el cierre y el embargo preventivo de los bienes de un periódico que nunca volvería a abrir, después de que la Guardia Civil hubiera detenido en régimen de comunicación y torturado a Otamendi y sus compañeros, frente al silencio, las justificaciones de muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras con las imputaciones a Baltasar Garzón, pues nada, han salido absueltos, al menos de la presunta integración en ETA. Pero bueno, todavía cabe que pueda haber un recurso por parte de la VT y Dignidad y Justicia, que son los que han ido presionando en este juicio. La Fiscalía, ya recordemos que ya había pedido la absolución porque no veía que hubieran pruebas de esta implicación ETA Egunkaria. Y nada, pues 7 años después, absueltos. Lo que 7 años después, lo que no les quita, pues eso, el Otamendi ha declarado que fue torturado durante la detención. Hombre, y si no, no ha pasado nada. O sea, ahí hubo muchas denuncias de tortura y nadie ha investigado nada, ¿no? Es como si no... La valoración de la Audiencia Nacional al respecto de estas denuncias, pues bueno, Las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridas durante la detención incomunicada, que fueran relatadas con detalle en la vista oral y antes ante el instructor y objeto de denuncia en los tribunales, son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención. Si bien el tribunal no puede llegar a conclusiones jurídico-penalmente relevantes sobre el particular, salvo constatar que no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación. Reconocen que, bueno, es primero es que en esto que sea prueba del régimen de comunicación es que puede estar en manos de la policía sin que un juez o el abogado esté presente. Entonces, ¿qué condiciones, como lo dice aquí, control judicial suficiente y eficiente? No, es que no existe ningún control durante estos días que te tienen comunicado, porque ya la misma ley ampara de que no exista este control. Entonces, no sé de qué se extraña aquí la Audiencia Nacional de que no hubo este control. Es que realmente por ley no lo puede haber porque estás en mano de la policía y ya. Entonces, nada, que dice que el tribunal no puede llegar a ninguna conclusión al respecto y que tendrá que ser otro, en todo caso, que decida sobre el tema. Tiran balones fuera y no se hacen cargo, ¿no?, de las denuncias. No. Nada, decir que pues OBT Dignidad y Justicia dice, pues bueno, ahora tendrán que ser indemnizados pues estos 5 acusados. Y pues ya estas dos organizaciones ya dice que este dinero va a ser para financiar de nuevo a ETA y no sé qué, siguen con su mismo discurso y con la misma pataleta. No, R que R, ¿no? Pero aparte, ante las acusaciones gravísimas de tortura, pues ni siquiera se plantean el hecho de no, siguen con el tema, ni siquiera replantean el hecho de autocrítica, ¿no? Es decir, sino que sigue con el tema de que ahora este dinero va a ir a ETA, que van a financiar el terrorismo y demás, ¿no? Con el mismo discurso, ¿no? Siguen con las mismas fantasmadas. Y bueno, Amnistía Internacional ya advirtió que en España los derechos humanos están cogidos con pinzas, por parte del Estado español. O sea, Amnistía Internacional ya ha elaborado varios informes donde España está uno de los países que está en la picota en cuanto a violaciones de derechos humanos. Y sigue en R que R, ¿no? O sea, ahora tiran balones fuera, la Audiencia Nacional no se hace cargo de las supuestas torturas o de las torturas confirmadas, digamos, porque yo no tengo ninguna duda de que esto ha pasado. Y nada, ¿no? Son cosas que aquí siempre se le tira un manto de oscuridad donde los hechos no se aclaran o no se quieren aclarar, se barren debajo de la alfombra y bueno, la gente que ha sido torturada no obtiene nada de respuesta, ¿no?, a sus reclamos de decir, he sido torturado, hagan algo, ¿no? Esto no puede ser en un supuesto Estado de Derecho, pero bueno, ya vemos cómo el Estado de Derecho, Estado de Derecha, como le llamo yo. ¿De derecha? Sí. Pues, cuando es para un lado, es tan contundente y tan artera y tan implacable, y para cuando se trata de otros, de violaciones de derechos humanos por parte de policías o el ejército o crímenes del franquismo, pues está flexible o permisiva o directamente cómplice, ¿no? Esto ya viene siendo una constante, ¿no? Desde que yo estoy en España, vengo hace 11 años más o menos que vivo en España, bueno, ahora vivo en Cataluña, que no se me ofendan los independentistas, no veo más que, ¿no?, que irregularidades, en el sentido de que, bueno, siempre que se trata de organizaciones de izquierda, organizaciones combativas o adversales, se cae a pie de plomo, y cuando se trata de la extrema derecha, de asesinatos de grupos de extrema derecha o crímenes de franquismo o derechos humanos o torturas por parte de la policía, pues se hace la vista gorda y se deja correr, ¿no? No hay esa contundencia, no hay esa esa premisa de tolerancia cero, ¿no? Como se tiene con la izquierda, se tiene ahora mismo con la derecha. Y un punto importante sobre esta sentencia de la Audiencia Nacional es sobre el cierre en sí de este medio de comunicación, y reconoce que la clausura provisional o cautelar de Guncaría no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara. Bueno, pues aquí el juez del Olmo se pasó por el forro pues todas las leyes y tal, y fue a por este medio de comunicación, el único medio de comunicación que era exclusivamente en euskera. Y pues bueno, ese era su delito, el expresarse en este idioma y no en español. Y bueno, aquí ahora la Audiencia Nacional pues entiende que fue una medida inconstitucional. No sé qué repercusiones pueden tener, si esto, pues bueno, pues igual va por lo de las indemnizaciones y tal. Pero bueno, que 7 años después, pues bueno, ya ha pasado mucho tiempo y bueno, así está la cosa. Sí, bueno, 7 años después, ¿no? No así tardan. Según para lo que quieren. Para esto sí que son lentos, ¿eh? Que van a paso ahí. No, bueno, lo dejan correr 1 año, 2 años, se fijan un poquillo, otros 3 años, y a los 7 años se dan cuenta que es inconstitucional. Vale. Y mientras tanto, los 7 años que estás chupado, eso no te lo quita nadie, vamos. Y bueno, pues hacer así un breve comentario antes de pasar a un temilla musical de descanso. Pues bueno, el super juez Garzón, el juez estrella de estos últimos años, pues ahora se sienta en el banquillo de los acusados por prevaricación, o sea, por haber encausado o haber iniciado trámites de sobrejuicios con los cuales supuestamente no tenía competencias. Y bueno, ante pues una denuncia cursada por la Falange, por grupos de extrema derecha, sí, y tal, grupo Manos Limpias, me parece que Manos Limpias, pues bueno, pues hay un juez que ha iniciado este juicio contra Garzón, que lo puede llevar a la inhabilitación judicial. Bueno, es lo que dije antes, ¿no? Está claro. Yo no voy a defender al juez Garzón, ni mucho menos. No tengo mucha simpatía por ninguno, para empezar, por ningún juez, ni por nadie que pertenezca al aparato judicial, porque no creo en él directamente. Pero bueno, digamos que bueno, un juez que intentó meterle mano a los crímenes del franquismo, en vez de ayudarle a hacer justicia, pues lo sientan en el banquillo de los acusados. Eso lo que dije antes, ¿no? Como para ciertas cosas son tan arteros, tan contundentes, tan implacables, y cuando se trata de crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad, como 40 años de crímenes que se cometieron aquí en España, de un gobierno golpista como el gobierno franquista, pues no solo no colaboran, ¿no? Para que se haga un poco de justicia, por lo menos, ante tanta impunidad, sino que directamente lo sientan en el banquillo de los acusados por intentar abrir casos de crímenes de lesa humanidad, ¿no? O de reabrir casos. Bueno, ya vemos la farsa, ¿no? Judicial. Esta mañana, bueno, recordemos, el programa suena jueves 15 de abril, pero estamos grabando miércoles 14 de abril. Antes de venir para aquí, para los estudios de Contrabanda, he escuchado de refilón una noticia de que desde Argentina los tribunales argentinos han admitido a trámite una denuncia sobre las desapariciones del franquismo. O sea, que parece que pues lo que inició el juez Garzón, tanto en Argentina, en Chile... Bueno, recordemos que en Argentina hubo muchos refugiados republicanos, o sea que... Pues no se parece, ya a ver si para la semana que viene recopilamos algún dato más, pero parece que desde Argentina... Bueno, yo creo que debe haber habido alguna denuncia, algún familiar de algún asesinado republicano, porque recordemos que, bueno, en Argentina hubo muchos refugiados que fueron escapando del franquismo, fueron a refugiarse a Sudamérica, no solo en Argentina, y bueno, supongo que habrá habido alguna denuncia, o bueno, sobre desapariciones, que yo no salgo de mi asombro. Sigo sin poder entender cómo en España no sea, o sea, primero la transición, que para mí es una vergüenza, vamos, yo no me la creo por ningún lado, y luego, bueno, la impunidad, ¿no? De 40 años de crímenes, y cómo con un cinismo sin igual los periodistas hablan de amnistía y de reconciliación. No hay reconciliación, no, hay crímenes que no hay reconciliación posible, o sea, yo no, la expropiación de niños, aquí hubo robos de niños también, por parte del franquismo a los hijos de republicanos, o de gente secuestrada, y aquí no se ha investigado nada de nada, es algo, yo no salgo, no, es increíble, vamos, ¿no? Es increíble, y que ahora al único juez, que sea lo que sea, por razones de marketing o porque le gusta salir en la foto, el único que se atreve a meterle mano al franquismo, lo siento, en el banquillo las ha acusado, pues apague, vámonos. Bueno, y la ABT, bueno, esa organización ultra reaccionaria, que, vamos, que esos tienen, vamos, tienen el... Eso les crecen las zarpas, ¿no? Y las alas. Pues, ¿qué vamos a esperar de la ABT? Bueno, pues vamos con temía musical, hemos pasado ya más de la media hora de programa, después volvemos con un par de historias de Honduras y a ver si voy con alguna cosilla más. Bienaventurados los que me conocen. Puro longe nomás. Cumbia. Bendito el que protege en Oriente a los patas y en los que persiguen a los cazaballenas. Aguante el mapuche contra la forestal, aguante los zonas, aunque no haya más. Ozono, Ozono, Ozono, no hay en el cielo. Ozono, Ozono, Ozono, no hay en el cielo. Semana Santa, vieja conchetumare, la de abrigo de piel, tu nieto está cagao, me hago una chomba con él. Ozono, Ozono, Ozono, no hay en el cielo. Ozono, Ozono, Ozono, no hay en el cielo. Yeah. cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. ¿Qué pasa, Dios? Para que se extinga toda la humanidad. Somos misántropos, anarcotropicales. Osama Bin Laden es nuestra madre. Osama, Osama, Osama, indígena de New York. Osama, Osama, Osama, indígena de New York. Venga, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Después de esta canción tropical. pues nada, lo dicho, ha habido, bueno, hay novedades o no han dejado de haber novedades en Honduras durante todo este tiempo. Y bueno, hay un comunicado de este pasado domingo 11 de abril del Frente Nacional de Resistencia Popular en el que el que avisa de una posible amenaza sobre muchísimas familias campesinas. Y bueno, voy a pasar a leerlo. El Frente Nacional de Resistencia Popular alerta a la población hondureña y a la comunidad internacional de la grave amenaza que pesa sobre la vida de más de 3.000 familias campesinas organizadas en el Movimiento Unificado Campesino de la UAN, MUCA, contra quienes ejecuta un operativo militar y policial de grandes dimensiones con el objetivo de desalojarlos de las tierras que ocupan actualmente. En las últimas horas se han reportado un aumento de la agresividad de los militares y se teme que en cualquier momento la oligarquía ordene al régimen de facto de Porfirio Lobo usar los cuerpos de represión del Estado para arremeter contra las familias campesinas que exigen de manera pacífica su derecho a la tierra. Responsabilizamos desde ahora a Porfirio Lobo, al ministro de Seguridad de facto, Óscar Álvarez, y a los terratenientes Miguel Facuse Barjum, Reinaldo Canales y René Morales por cualquier violación de los derechos humanos cometida por el ejército, la policía y los grupos paramilitares que forman parte del despliegue militar. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que condenen estos actos de violencia contra la población civil y exija que se detenga de inmediato esta ofensiva que podría terminar en una masacre. No habrá paz en la zona ni acuerdo satisfactorio si no se cumple con las siguientes condiciones. Reconocimiento de los derechos de los campesinos y campesinas a acceder a la tierra tal como lo establece la Constitución de la República. Retiro inmediato e incondicional del ejército de los asentamientos campesinos. Desmantelamiento de los cuerpos paramilitares al servicio de los terratenientes. Investigación y condena de los responsables de los asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos. Pues nada, esto es del 11 del domingo. No han habido novedades sobre si ha habido más, que haya habido una intervención por parte de la policía. Y bueno, de momento continúa por la situación. El sheriff Lobo, ¿no? Ahí se lo está montando de la hostia. Pues sí, sí, y no solo esto, sino que Estados Unidos ha inaugurado una base naval en Honduras. ¡Ah, qué casualidad! Los gobiernos de Estados Unidos y Honduras inauguraron una base naval en el nororiental departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, con el anunciado propósito de combatir... ¿Qué pueden combatir? El narcotráfico. Ah, no, bueno, no sé. A ver, plan Colombia pues se va estallando. Por no, nada. Porque cada vez inventan una nueva, ¿no? El embajador estadounidense Hugo Llorens dijo durante la ceremonia que su país invirtió 2 millones de dólares en las construcciones, además de donar 4 embarcaciones y facilitar asesores. Llorens explicó que la base cuenta con un edificio multifuncional y un centro de operaciones que contribuye al aumento de la capacidad para albergar más personal y un muelle para anclaje de lanchas de patrullaje. Esta instalación posee una presencia estratégica y táctica para impulsar la ubicación del trasiego de droga a lo largo de toda la costa noroeste de Honduras, apuntó. La base estará bajo coordinación de la Fuerza Naval de Honduras, asesorada por oficiales del Comando Sur del Ejército Yankee. Estados Unidos cuenta también con la base aérea Coronel Sotocano en Palmerola, en el central departamento de Comayagua, con capacidad para el aterrizaje de aviones de gran porte gracias a la longitud de su pista. A estas instalaciones fue conducido inicialmente el presidente Manuel Zelaya poco después de su derrocamiento por las Fuerzas Armadas el 28 de junio pasado. Pues nada, van... Qué casualidad, ¿no? No, te pregunto... me dijiste para combatir que me quedé pensando, porque igual encontraron ahí a la frontera con Nicaragua unos Boy Scouts con pinta de subversivos, porque ya se inventan unas cosas, ¿no? Bueno, no es ninguna casualidad, ¿no? Ya sabemos que detrás del golpe en Honduras está la mano de la mano negra de, bueno, del Pentágono y de la CIA, y aquí está la prueba. más pruebas imposibles. Pues o sea, ya están metidos otra vez de nuevo con una nueva base militar, que en principio dice que lo dejan en manos de los hondureños, pero bueno, que van a estar asesorados por grandes analistas y grandes entendidos. Bueno, ahí tenemos a nuestro flamante premio Nobel de la Paz montando bases militares. Nuevas bases militares. A discreción por todos los países que le dejan o que ellos imponen, ¿no? Porque bueno, igual lo de Honduras es una imposición, ¿no? Un golpe de Estado y bueno, y luego la base militar, ¿no? O sea, todo viene relacionado. Y bueno, ya tienen a su cachorro, a su recadero, el Sheriff Lobo, que les hace el trabajo sucio, ¿no? Limpiando de luchadores y de activistas y de malas hierbas, entre comillas, según su punto de vista. Según su punto de vista. Honduras, ¿no? Bueno, esto también. Luego, después de 10 o 20 años de crímenes, llamarán a la amnistía, la reconciliación, y todo el mundo cantando, ¿no? El himno a la alegría con el arco iris, y todo se ha olvidado, ¿no? Sí, es lo que hacen siempre, lo hicieron en España, lo van a hacer en Honduras y lo harán en otros países también, ¿no? Dictadura, asesinato, persecución, tortura, apropiación de niños, todo el paquete completo, y luego amnistía, venga, constitución, vamos todos juntos, que esto lo sacamos entre todos. Bueno, y lo siguen haciendo, ¿no? La extrema derecha, financiada por las grandes corporaciones y conducida casi siempre por el Pentágono y la CIA, pues acaban en dictaduras sanguinarias, en miles y miles de crímenes de lesa humanidad, y luego reconciliación, amnistía y cantando felices, ¿no? Y comiendo perdices. Es lo que le faltaba. Así que bueno, lo han hecho y lo seguirán haciendo mientras la gente no se dé cuenta y sigamos tragando con cosas como la transición o como la o fantasmadas como la reconciliación, pues lo seguirán haciendo, ¿no? Y ya está, bueno, ya vemos en Honduras a todo el que tiene tres neuronas que le funcionan y se da cuenta que esto es un invento, pues se lo pasan por la piedra, ¿no? Sin problema. Y bueno, para ir acabando el programa de hoy, vamos con un par de ejemplos que han salido más o menos a la luz en Argentina sobre los quehaceres de la policía. Y bueno, esos son dos ejemplitos así de cómo se las gastan. Ya hemos hablado muchas veces de... Bueno, yo ya lo he advertido, y no estoy hablando por boca de ganso, como podría ser en algún país donde no he estado. Soy de ahí y puedo dar fe testimonial de que la policía argentina es de las peores que uno se pueda encontrar a la cara. Sobre todo la de provincia de Buenos Aires es terrible, lamentable. O sea, son gente con un nivel cultural nulo, con pistola. O sea, peor no puede ser. Con poder sobre la decisión sobre las demás personas. O sea, imagínate, bueno, vos me contaste también que la de México también. Déjala correr. Pero bueno, yo hablo de lo que conozco. Bueno, la policía argentina es terrible. Son mafiosos, corruptos, criminales, asesinos. Bueno, lo tienen todo, ¿no? Todos los atributos de un cerdo criminal, ¿no? O sea. Pues mira, esto es una noticia que ha hecho la agencia Correpid allá de Argentina, y voy a pasar a leerla. Son torturas en Chaco y en Mar de Plata. Se había dicho que acá, por la comunidad de Dugrati, no iba a haber más golpes para nadie cuando se cambió el comisario y que iba a cambiar todo. Pero aparentemente aquí sigue lo mismo. Estas son las palabras de Genoveva Martínez, mamá de dos chicos de 14 y 12 años que fueron levantados en un patrullero por estar sentados en la vereda escuchando música frente a un boliche en el pueblecito chaqueño. A los chicos los llevaron primero al hospital y luego los trasladaron a la comisaría donde fueron golpeados. Uno de ellos aún continúa con sordera producto de los golpes. Genoveva denunció públicamente lo que le hicieron a sus hijos y toda la comunidad se hizo eco. Como no es extrañar, la policía se encarga de hacer siempre su demostración de poder e impunidad, golpeando y torturando a mayores, jóvenes y niños, los que sean necesarios para que a todos les quede claro quién manda en el pueblo. En Mar de Plata, un joven de 33 años fue detenido en un locutorio. Mientras el chico permanecía esposado, la policía lo golpeó sistemáticamente. En la detención, en el patrullero, dentro de la comisaría tercera, en el nuevo traslado, dentro de la comisaría cuarta y finalmente fue llevado al hospital. En este último trayecto, el patrullero detuvo su marcha y el policía que iba de acompañante le sometió a simulacros de fusilamiento, primero con su arma reglamentaria y luego con una escopeta. Como si esto fuera poco, al llegar al hospital, el chico fue encerrado en un cuarto donde lo volvieron a someter a estos simulacros de fusilamiento. Luego de la revisación, de regreso a la comisaría cuarta, lo recibieron nuevamente a golpes. Allí permanecía detenido hasta hace unos días, esperando, después de sus denuncias, que las investigaciones de la Fiscalía número 7 determinen si hubo o no responsabilidad policial en los hechos. La repetición de casos como estos nos hacen concluir algo bien claro. No se trata de la acción de un componente descompuesto dentro de la institución policial. Se trata de una institución que, por estar al servicio de quienes gobiernan, cuentan con la impunidad para descargar toda su violencia sobre la sociedad y sobre todo los sectores más vulnerables. Definitivamente no nos equivocamos cuando gritamos en la calle que esta es la represora política de Kirchner, la que nos mete presos, la que mata a los pibes. No. Dos ejemplitos, ¿no? Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? La policía, aparte, para peor de males, la policía argentina se nutre de las capas más bajas, ¿no? De gente pobre que por ahí no tiene trabajo y se mete a policía y ahí les hacen una especie de lobotomía, digamos, por decirlo así. De hecho, hacen un perfil de personal, ¿no? Psicológico, de que si eres un tío muy pacífico, muy razonable, o no sé, o con conciencia, digamos, no entras en la policía. Tienes que tener una tendencia violenta, ser a no tener escrúpulos, ¿no? Hacen un perfil psicológico, o sea que bueno, se nutren de las capas más bajas, aprovechando el tema de que bueno, de la pobreza, de que hay gente que realmente está desesperada, pues que reclutan gente en las capas más bajas de la sociedad. Y los reconvierten en lo que son, ¿no? Mercenarios a sueldo, sin escrúpulos, sin ningún tipo de conciencia, ya ves cómo se las gastan, ¿no? Tener mucho cuidado con la policía argentina porque te la juegas, o sea, realmente te la juegas. Pues bueno, hemos llegado ya a los últimos minutitos de programa, vamos a preparar un poquito la agenda y despedimos el programa de hoy, jueves 15 de abril. Cineforum sobre Strangenics, dijous 15 d'abril a les 7:30, passe del documental Tres històries i un got de llet. I després passe del documental Transgenia, la història del cuc i el panís, realitzat per col·lectiu Serendipia. Hi haurà xerrada després amb Miquel Vallmitjana, membre de Som lo que sembrem, Per què no volem transgènics? I això serà a la xarxa comunitària de Sant Antoni, al carrer Viladomat número 78, quart pis. I el diumenge 18 d'abril a les 7 de la tarda, projecció del documental El món segons Monsanto i debat què podem fer. Això serà a la Rimaia Universitat Lliure, al carrer Gran Via 550, al costat del metre Urgell. We'll be right back. Y bueno, dentro de los actos del centenario de la CNT, pues se están dando unos talleres y unas charlas, pues ya llevan un par de fines de semana, y bueno, para este viernes 16 de abril, bajo el tema Colectivizaciones anarquistas durante la Guerra Civil Española 1936-1939, pues bueno, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7:45 en el Patty Manning, el auditorio de la calle Montalegre número 7, pues estará tratando este tema. El sábado 17 de abril por la mañana continuarán con la temática de las colectivizaciones anarquistas desde las 10 de la mañana, y por la tarde, el mismo sábado 17, se hablará sobre la Yugoslavia de 1950 a 1990. Y bueno, todo esto también será ahí, todavía no está la sala adjudicada, pero será en el CCCB, ahí al lado de Plaza Universidad. Y bueno, para el 23 de abril, aparte de recordar que si todo marcha bien, pues Contrabanda tendrá su paradita ahí en las Ramblas para la Diada de San Jordi. Párate, porque como va la cosa, igual... Pues eso, que no vamos a adelantar, pero bueno, se supone que vamos a poder estar con la paradita, que eso tampoco necesita de medidas técnicas, que es lo que nos está fallando. Tecnología, porque vamos, con la tecnología vamos de culo, la verdad, últimamente, o sea. Pues bueno, recordad que vamos a estar ahí en Ramblas. Pues además, para esa noche va a haber una fiesta de programa Asamblea de Majaras de aquí de Contrabanda. Recordar, todos los domingos de 7 a 9 de la tarde en el 91.4 Contrabanda FM. Y nada, pues será en el Centro Social Ocupado La Criolla, en la calle, en el carrer de Embot número 4, sota de la Plaza Madrid, al barrio Gòtic. Y nada, ya habrá una vetllada, un concurso d'acudits, concurso de chistes. Hombre, eso está bien. Aquí yo animaría a Mickey Pum, que es un gran chistero. ¿Sí? Es un buen contador de chistes. Sí, yo animaría que se presentara. Ah, bueno. Grabarán un programa de la Asamblea de Majaras, y habrá Soparet. Y después, actuaciones musicales amb un o dos grups per a concretar. A veure si per la setmana que ve podem anunciar ja una mica el cartel d'esta festa. El proper 23 d'abril, el Centre Social Ocupat La Criolla, cita al carrer d'Embot número 4, per, bueno, festa del 13è aniversari del programa L'Assemblea de Majaras. Don Majaras. Y para el mismo 23 de abril, pues nos anuncia la tercera fiesta mexicana para apoyar al Consejo Autónomo Regional de la zona Costa de Chiapas. Y bueno, esto será en el Centro Social Ocupat Canvies, allá al carrer Jocs Florals 40-42, al costat de la Plaza de Sants. Y bueno, pues habrá a partir de las 8 de la tarde, sobre las 8 de la tarde, Lotería Mexicana, no se lo pueden perder, que habrá premios. Luego una compañera recién llegada a Chiapas nos contará las últimas noticias, y a continuación fiesta. También habrá para cenar guacamole, frijolitos, tortas y, como siempre, tequila. Todo a precios populares. Todo a precios populares y solidarios. Nada, pues eso, 23 de abril, a partir de las 8 de la tarde, allá en el Centro Social Ocupat Canvies. Y bueno, pues hasta aquí la agenda de esta semana. Estaba esperando que dijeras tequila, dijo mexicano sin tequila y tabasco. Bueno, un poquito picante. Que bueno, una buena. Hoy no nos has hecho la pirula. Hoy el ordenador no nos ha hecho la pirula. A menos no nos ha hecho la pirula y hemos podido sacar toda la agenda. Bueno, pero ya hemos tenido nuestras dificultades para poder hacer sonar música y que aquí... que nosotros salimos de una y nos metemos en otras. Siempre pasa algo. Pero bueno, pero parece bueno. Que se ha grabado todo bien. Y, bueno, y bueno, esperemos también que este programa se pueda... Esperemos que hoy jueves nos estéis escuchando a través del 91.4. Se pueda escuchar en sucesivas repeticiones en los horarios establecidos. Y si no, bueno, el podcast, que ya decimos que los programas anteriores, salvo el último... El último la semana pasada, los anteriores no se pueden escuchar por una cuestión técnica. Y bueno, intentaremos que se solucione. Y nada, dar gracias a la gente por su paciencia. No dejen de escucharnos a pesar de las dificultades. Y nada, hasta el jueves que viene. Venga, salud. Adiós.